Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 2 de marzo. Estos son los titulares de las noticias. Costa Rica y Nicaragua enfrentados en La Haya. Brasil recibe al primer ministro holandés y comienza una conferencia de donantes para la Franja de Gaza. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, comienza en La Haya el juicio por el diferendo limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Visita del primer ministro holandés a Brasil. Publicación estadounidense cuestiona la buena imagen de Ingrid Betancourt. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta Ramón Aniotis. Gracias, Marcelo, y tengan todos muy buenos días. Han comenzado las audiencias públicas en el contencioso entre Costa Rica y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad holandesa de La Haya. Ambos países mantienen un diferendo fronterizo sobre el río San Juan. Esta semana presentará sus alegatos Costa Rica y la próxima lo hará Nicaragua. Antes del fallo, ambos países podrán presentar una réplica. En el 2005, Costa Rica había presentado una querella contra Nicaragua sobre los derechos de navegación y tránsito comercial en el río San Juan. Costa Rica reclama su derecho a patrullar con policías armados ese río, algo que Nicaragua se niega a conceder. Según un tratado de 1858, Nicaragua tiene soberanía total sobre la vía de agua. El fallo del Tribunal Internacional puede demorarse hasta un año. El primer ministro de Holanda, Jan-Peter Balkenende, comienza hoy una visita de Estado de 3 días a Brasil. Balkenende viajó acompañado del ministro de Transportes, Camille Eurlings, y una delegación de más de 50 empresarios holandeses. El principal objetivo de la visita es reforzar los lazos comerciales y políticos entre La Haya y Brasilia. Balkenende y Eurlings se entrevistarán en la ciudad de San Pablo con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para tratar sobre diversos asuntos, entre ellos la forma de enfrentar la crisis económica. Este martes, el primer ministro holandés viajará a Río de Janeiro para encontrarse con Mayra Abelar Neves, una joven que recientemente recibió el Premio Infantil de la Paz por su trabajo contra la violencia en las favelas cariocas. En la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh ha dado comienzo una conferencia de donantes para la Franja de Gaza. En el encuentro toman parte delegaciones de unos 70 países, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, y su homólogo holandés, Maxime Verhagen. Israel y el movimiento palestino Hamas no están representados. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, espera que los donantes aporten alrededor de 2.200 millones de euros. Según la Autoridad Palestina, el dinero es necesario para la reconstrucción de la Franja de Gaza tras la invasión de Israel. La suma ya ha sido prometida de forma oficiosa. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea y varios países del Golfo Pérsico se han comprometido a financiar las obras de reconstrucción. La mayoría de los donantes han exigido garantías de que los fondos no serán administrados por Hamas, movimiento al que califican de terrorista. Un grupo de militares ha asesinado al presidente de Guinea-Bissau, João Bernardo Vieira. El mandatario fue ultimado pocas horas después de la explosión de una bomba en el cuartel general del ejército, en el que murió el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Guineanas, Tagme Na Wai. Fuentes castrenses comunicaron que el presidente fue muerto cuando intentaba huir de su residencia, que estaba siendo asediada por un grupo militar vinculado al general Na Wai. Luego de varias semanas de tensión entre partidarios del presidente Vieira y el ejército, este domingo tuvieron lugar violentos enfrentamientos en la capital, Bissau. El general Na Wai había tenido desavenencias con el presidente Vieira, un ex general que fue elegido jefe de Estado en el 2005. La Unión Africana condenó el asesinato de Vieira y la Organización de Países del África Occidental, ECOWAS, declaró que se ha asesinado la democracia en Guinea-Bissau, país que tiene una larga historia de golpes de Estado y guerras civiles. Es muy probable que los partidos nacionalistas pierdan el gobierno en el País Vasco. Según el resultado provisional, ya que falta escrutar los votos de residentes en el extranjero, los 4 partidos nacionalistas se quedaron a un solo escaño de lograr la mayoría parlamentaria y así poder formar gobierno. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, de Juan José Ibarreche, continúa siendo el más votado y obtuvo 30 de los 75 escaños, mientras el Partido Socialista Español logró 24. Los socialistas del primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, podrían integrar tanto un gobierno con el PNV como formar una coalición de partidos, dejando fuera a los nacionalistas, que están en el poder desde hace 29 años. Por primera vez, en unas elecciones vascas, no pudieron presentarse partidos de la izquierda radical vinculados al movimiento separatista ETA. La Alta Corte de Justicia de España había prohibido la participación de esos partidos que, no obstante, llamaron a votar anulando el sufragio. Líderes de la izquierda radical vasca dijeron que los votos anulados alcanzan los 100.000, lo que equivale a unos 10 escaños en el Parlamento vasco. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. A partir de hoy y hasta el próximo 12 de marzo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya estudiará el caso del diferendo limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Los dos países disputan sus derechos de navegación y soberanía sobre el río San Juan. Pablo Gámez conversa con el colega Sergio Acosta, quien se encuentra en estos momentos en La Haya. Sergio, ¿en qué ha consistido esta primera exposición por parte de Costa Rica? Buenos días y bienvenido a este programa. Muy buenos días. Pues en esta primera exposición, el agente representante legal de Costa Rica ante la Corte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Edgar Ugalde, ha hecho toda una explicación intentando convencer a los jueces que el Tratado Cañas-Jerez de 1858 le da los derechos de navegación a Costa Rica, pero más que derechos de navegación, le da derechos también a proteger esa parte del río. Por otro lado, el representante agente ante la Corte, el doctor Ugalde, ha hecho mención que desde los años 90, con la actitud de Nicaragua, que ha impuesto diferentes restricciones a la navegación por estar en contra de que policías costarricenses patrullen esas embarcaciones y esa zona del río, pues que con estas restricciones prácticamente Costa Rica se ha quedado sin un convenio de navegación como tal, se ha quedado vacío. Nicaragua, ha dicho el agente Ugalde, acusa a Costa Rica de no proteger el medio ambiente en esta zona del río San Juan. Sin embargo, el señor Ugalde ha dicho que Costa Rica está en los primeros países del mundo en protección del medio ambiente, contra Nicaragua, que se encuentra en una posición cercana al 70 en la lista. Básicamente, Sergio, de tu primera respuesta, dos puntos. La defensa de Costa Rica se centra en el sentido de que el río San Juan no es un río binacional, es decir, no es una frontera natural y más bien tiene que entenderse como un río internacional. Efectivamente, después de la intervención del agente Edgar Ugalde, el consejero principal de la Cancillería de Costa Rica, Sergio Ugalde, ha hecho toda una explicación geográfica con mapas en las pantallas, donde ha explicado que el río San Juan no se puede entender como una frontera natural entre los dos países, sino como un río internacional, que si bien Nicaragua tiene la soberanía sobre el río, y esto Costa Rica no lo discute, Costa Rica sí tiene derechos a navegación y como tal de proteger el río. Ese ha sido uno de los puntos más importantes en esta primera sesión de Costa Rica, que continuará mañana y que después durante la semana continuará con la exposición de Nicaragua también. Algo que San José ha tratado, o por lo menos la diplomacia costarricense, de dejar sumamente claro es efectivamente el punto de que el país, de que Costa Rica no está cuestionando la soberanía que Nicaragua posee sobre el río San Juan. Bueno, la verdad es que Costa Rica en todo momento, en todos sus alegatos, hace mención y le habla a los jueces presentes sobre este tema, que el río no es costarricense, que Costa Rica solo tiene derecho de navegación. La cuestión muy interesante que surge ahora con esta presentación de Costa Rica es esos derechos de navegación, si llevan o pueden llevar implícito o no la defensa de esa navegación o de esa parte del río por la que navega Costa Rica. Era Sergio Acosta, desplazado al Palacio de Justicia de La Paz en La Haya, Holanda. Durante su visita de 2 días a Brasil, el primer ministro holandés Jan-Peter Balkenende buscará estrechar las relaciones económicas y políticas con una de las principales economías emergentes del mundo. El gigante sudamericano ha sido por años el principal destino de las exportaciones de los Países Bajos hacia la región. Por su parte, Holanda es la región europea que más productos brasileños importa. Un informe de Mario de Freitas. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibe en este lunes en São Paulo la visita del primer ministro de Holanda, Jan-Peter Balkenende. Juntos participan de una discusión en el sindicato patronal de São Paulo, Fiesp, y cierran un seminario sobre el estrechamiento de las relaciones de los dos países. A la tarde, el premier holandés visita museos y diversas obras del consagrado arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, constructor de la capital brasileña y aún activo a los 101 años de edad. Ya casi a la noche se encuentra con el gobernador de São Paulo, José Serra. Mañana martes, Jan-Peter Balkenende visita la fábrica brasileña de aviones Embraer, una de las mayores del mundo para aeroplanos medios y de guerra. En seguida, Balkenende ministra una palestra y participa de un debate sobre biocombustibles en un departamento de la Universidad de São Paulo, una de las más conceptuadas del país y especializada en la cuestión de combustibles alternativos. El miércoles, el premier estará en Río de Janeiro, donde hará un paseo por el monumento Cristo Redentor junto a la activista brasileña Mayra Avelar Neves. Ella ha ganado el premio Niños por la Paz el año pasado en Haia, en Holanda. Ella discutirá con el premier diversos problemas de las favelas, las bichas miserias de Río de Janeiro. Después de visitar el edificio central de la empresa de petróleo brasileña Petrobras, el premier tendrá un encuentro con el gobernador de Río, Sérgio Cabral, viajando enseguida, ese mismo miércoles, para Holanda. Ya el ministro Eurlings se quedará en Brasil hasta el 6 de marzo para facilitar la cooperación entre los dos países en las áreas de desarrollo portuario, navegación interior, construcción naval, aeropuertos y logística en general. Brasil ha sido a años el destino más importante de la exportación holandesa para América Latina, mientras los Países Bajos son en el mercado europeo el mayor comprador de productos brasileños. Además, los Países Bajos han sido en 2007 el mayor inversionista extranjero en Brasil, con más de 11.100 millones de euros en inversiones. Con la visita, el primer ministro Balkenende y el ministro Eurlings pretenden promover las inversiones y el comercio mutuos, entre otros, con la participación aún mayor de empresas holandesas y fuertes vínculos de cooperación. En el encuentro de hoy, Lula y Balkenende tratarán también de políticas para cambios climáticos y de la realización de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, propuesta por las Naciones Unidas para la mejoría de vida en el planeta Tierra. Mario de Freitas, corresponsal de Radio Nederland, en São Paulo. Organizaciones activas en la difusión y preservación del quechua, el idioma originario de los habitantes del Tahuantinsuyo, reaccionaron sorprendidas por la inclusión de su lengua en el Atlas Internacional de la UNESCO de las Lenguas en Peligro de Desaparición. En Perú, uno de los países andinos donde se habla el idioma, diversas instituciones e incluso el gobierno central brindan especial atención al tema. Ana Karina Rosales entrevista a Noemí Vizcardo Rosas, presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Perú soy urima con guasiman cosa punijamos kaiki. Guajana yupaininta y achaspaicheca oxipacha. Aló. Hola, buenos días, ¿la señora Vizcardo? Sí. Señora Vizcardo, escuchaba que en la contestadora del Congreso también dan como alternativa, además del español, el quechua. ¿No es usual eso en Perú? Solo está en el Perú. Eso está en el Perú, pues, para el servicio del Congreso de la República, para todos los que puedan tener la necesidad de comunicarse con el Congreso. Pero lo importante es que el quechua se traduce y se utiliza en el Congreso. Totalmente. Por ejemplo, los proyectos de ley, todos los proyectos de ley relacionados, por ejemplo, con la gente quechua hablante, se están traduciendo y, por ejemplo, eso es un gran logro. Luego, la página web del Congreso de la República del Perú está en quechua. Está en quechua, inglés, francés, alemán y castellano. Entonces, de esa forma se tiende un nexo que une y hace que la comunicación sea fluida, pues, ¿no? Me da la impresión que esa comunicación fluida, usted está haciéndola llegar a muchos terrenos más. Entiendo que también maneja una página web. Así es. Bueno, la página web del Congreso, como le digo, esta es retroalimentada prácticamente en forma cotidiana para poner las noticias, poner lo que ofrece el Congreso en la lengua quechua, al igual que en otras lenguas extranjeras. Pero también, como le digo, en la parte jurídica, en la parte legal, se acude muchísimo a la población quechua hablante, mucho, mucho. ¿Qué opinión le merece cuando escucha noticias como esta de la UNESCO, que en su Atlas Mundial ubica al quechua, junto con el aymara central, entre las lenguas en peligro de desaparición? Ojo, pero que sí reconoce el aumento del número de personas que lo hablan. Mire, al principio me impacté, pero luego reflexionando, en realidad, yo pienso de que no han preguntado o no han constatado in situ, es decir, en las mismas zonas quechua hablantes, la forma en que el quechua está en realidad vitalizada, está con fuerza practicada. Entonces, de repente, han tenido alguna información que podría ser hasta política de que el quechua está desapareciendo. Lo que sé es que el quechua se está difundiendo más, pero no mostrando la preocupación en su gramática. Entonces, eso debería de ser más bien una labor del Estado para que pueda aprobar y aprovechar y todavía rescatar todo lo que falta. Pero el quechua no está enfermo, no está desapareciendo, no está agonizando y no morirá. ¿Por qué? Porque sus propios hablantes así nos preocupamos de que sea. Noemí Vizcardo, ella es directora de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Región Lima y también abogada y traductora oficial al quechua del Parlamento peruano. ¿Cómo digo gracias en quechua? Aña y coya, ¿me puede decir? Aña y coya, Noemí Vizcardo. Aña y Ana Karina. La entrevista completa la podrán escuchar mañana martes en el magazine Al Día. Durante el anuncio de la fecha definitiva a partir de la cual las tropas estadounidenses se retirarán del territorio iraquí, el presidente norteamericano Barack Obama esgrimió, entre otras razones, el monumental costo que su permanencia representa para los Estados Unidos. El conflicto en Irak, junto al de Afganistán, le significa anualmente a las arcas estadounidenses 140 mil millones de dólares, además de los cerca de 5.000 soldados muertos y 30.000 heridos en el país árabe. Sobre este tema, Luisa Fernanda López conversa con el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Walid Saled Al-Khalifa. Señor Saled, el anuncio del presidente Obama de retirar las tropas estadounidenses de Irak en agosto del 2010, ¿tranquiliza o inquieta? Yo creo que ni una cosa ni otra, sinceramente. Tranquiliza por un lado porque hay que tomarlo como un gesto positivo. El señor Obama ha heredado lamentablemente una herencia y unas consecuencias terribles de la administración anterior. De hecho, ha hecho algunos gestos que son a todas luces positivos, pero yo creo que no es suficiente porque tiene que ver también la situación de las tropas iraquíes, del gobierno iraquí, en qué medida van a poder realmente hacer frente a una situación de inseguridad bastante, bastante complicada, sabiendo que sí, en los últimos tiempos sí ha bajado la violencia, pero aún así, solamente el mes pasado hay cerca de 300 personas que han sido asesinadas en este país. Por eso no se puede cantar victoria y verlo simplemente desde la parte de Estados Unidos y de la retirada de las tropas. Señor Saled, adelantándonos un poco, ¿cómo quedaría la influencia de Estados Unidos en Irak y en la región una vez que salgan las tropas estadounidenses de territorio iraquí? Sí, yo creo que todos los observadores saben perfectísimamente que la retirada de las tropas no va a ser total. Aunque saquen el grueso de los soldados y las tropas, pues siempre va a permanecer en este territorio un número importante de efectivos. De hecho, Obama habla de entre 35 y 50 mil. No sabemos en qué momento podrían salir. Aunque salgan todos, pues siempre va a haber unas bases importantes de Estados Unidos en Irak, porque de hecho han construido cerca de 10 bases, grandes bases en este país. Y este país, Irak, va a ser igual que el resto de los países de la región de Oriente Medio, donde Estados Unidos tiene grandes influencias, tiene bases militares, y yo creo que nunca va a permitir que hubiera un gobierno absolutamente soberano sin que estuviera al mando de la administración norteamericana. Era el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Walid Saleh Al-Khalifa. La publicación del libro Fuera del cautiverio, escrito por tres norteamericanos sobre sus vivencias durante el largo secuestro que padecieron en manos de la guerrilla colombiana de las FARC, no solo ha causado enorme revuelo en los medios colombianos, sino que ha logrado capturar la atención de la prensa internacional. La publicación revela espinosos detalles de la convivencia de algunos de los cautivos con la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, algo que expertos consideran innecesario y profundamente dañino. El informe es de María Isabel García. Buenos días. Un cierto ánimo boyerista se nota en los apartes que ha entresacado la prensa local del libro Fuera de cautiverio, sobreviviendo 1967 días en la selva colombiana, relato a ocho manos de los estadounidenses Mar Gonsalves, Kate Stancel y Tom Howes, secuestrados por las FARC el 13 de febrero de 2003 y liberados el 2 de julio del año pasado en la Operación Jaque, y en cuya redacción final intervino el periodista Gary Brosecki. La obra, de 457 páginas en inglés, que puso en circulación hace una semana en la editorial HarperCollins, se ha convertido en la comidilla de los medios colombianos, desde páginas editoriales hasta secciones de cotilleo. La versión que más eco ha tenido es la de Stancel, quien tacha a la candidata presidencial Ingrid Betancourt por individualista, dominante y enamoradiza. Los párrafos más citados se centran en su vida íntima y la de otros políticos secuestrados, de quienes dice eran pareja en todo el sentido de la palabra. El contratista estadounidense recuerda con resentimiento que ella pidió al comandante del campamento, alias Martín Sombra, aislarlos de los secuestrados políticos por la peligrosidad que implicaría su condición de agentes de la CIA. La animadversión del contratista hacia Ingrid queda consignada cuando escribe: perdonarla, sí; seguir adelante, sí; respetarla, no. Parece que el cautiverio obra manera de lupa de la condición humana. La vida simple y llana, con sus pequeños episodios de grandeza o mezquindad, que en circunstancias de libertad pasarían inadvertidos, en el cautiverio se sobredimensionan hasta el drama. La tenencia de un diccionario inglés-español, la posesión privilegiada de unas baterías para el radio transistor, la ocasional deferencia al cancerbero, una palabra amable, una caricia, llegan a ser inolvidables o imperdonables. En tanto, Olga Lucía Gómez, psicóloga, directora de la Fundación País Libre, que se ocupa de la atención a las víctimas del secuestro, advierte sobre el daño que se estarían infligiendo quienes hacen de una necesaria catarsis privada un documento público. Pues el efecto para una persona que ha sido tan vulnerada, pues publicar, volver público circunstancias que sucedieron en una situación de cautiverio en donde uno está en peligro con la muerte, está en un riesgo de muerte muy alto, produce una lesión muy grande, produce mayor rabia, produce mayor culpabilidad, produce indignación, pero más allá de eso es como seguir violentando la intimidad de la persona. Y es que al menos hay una docena de títulos de algo así como La Biblioteca del Secuestro, de los cuales 5 se editaron el año pasado. Ya se anuncia uno de Clara Rojas, que tendrá un tono de autoayuda, y otro de Ingrid Betancourt, y es que entre las primeras llamadas que reciben quienes logran escapar, como el intendente de policía Fran Pinchado, de cuyo libro se han vendido 30.000 ejemplares, o son liberados, están las de las editoriales, que se pelean los derechos de los relatos de la selva a manera de versiones contemporáneas, rápidas y a pedido de La Vorágine de José Eustacio Rivera sobre la explotación de las caucheras en el Amazonas, de la que se dice inauguró la novela social latinoamericana. Desde Bogotá informó María Isabel García. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. La Unión Europea ayudará a los países de Europa del Este, escribe el Financial Times de Gran Bretaña. Los gobiernos europeos prometieron ayer vencer la crisis económica y la recesión mediante el control de sus propias economías y la aplicación de la ayuda a Europa del Este, respetando las reglas del mercado único europeo. Por su parte, el diario español El País titula «La Unión Europea niega la ayuda a Europa del Este». El periódico pone de relieve que los dirigentes de los países europeos de Occidente rechazaron una petición de Hungría de formar un fondo de rescate de 180.000 millones de euros para fortalecer el sistema bancario en Europa del Este. Otro diario español, ABC, informa sobre las elecciones regionales en España. En su edición de Internet, el periódico escribe: «Rajoy vence a Zapatero», haciendo referencia al hecho de que en Galicia el Partido Popular logró vencer al PSOE del presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante cuatro años había tenido el poder en la región. En Francia, Le Figaro da parte de la conferencia de donantes que se inaugura hoy en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh. Unas 80 delegaciones internacionales hablan sobre la financiación de la reconstrucción de la Franja de Gaza después de los ataques israelíes sin la intervención del movimiento integrista Hamas. El cotidiano holandés Algemeen Dagblad revela que el primer ministro israelí Ehud Olmert amenaza con nuevas represalias contra la Franja de Gaza. A pesar del alto el fuego que se acordó hace seis semanas, continúan los lanzamientos de misiles desde Gaza contra Israel. Y así concluye la matinal de este lunes 2 de marzo a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Luisa Fernanda López. Nuestro ingeniero de sonido fue Peter Den Haan. Desde el estudio, a nombre del Departamento Español, Ramón Janiotis y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.